fumando la noche entera, sin disipar tu imagen dentro de mí. He bebido de vino un mar de botellas y solo he conseguido pensar en ti. Voy tratando en vano de seguir mi vida, pero no es posible. Me vivo alegre si no te siento conmigo. Yo sé que tengo fama de mujeriego, que no debo escapar ninguna mujer, pero contigo es distinto porque te quiero, porque quise de nuevo cambiar mi ser. Sirve.